Hermosa canción. Hermosa versión, por otra parte. Fíjate que hay versiones diferentes de este clásico de los Righteous Brothers. Esta es la versión de John Garin, bastante desconocida, pero realmente hermosa. Desde luego, a mí hay canciones que me ponen los pelos de punta. Y esta es una de ellas. Este es uno de esos clásicos que no importa la versión. Y hay muchas más, ¿eh? Hay versión de George Benson, hay versión de tantos otros artistas que han cantado esta canción. Y todas me ponen los pelos de punta. A las 5 se cierra la barra del 33. And in the light of this investigation, is it only my imagination? Alone again, naturally. Cada noche, sumérgete en la música. A escondidas en Onda 10.